buenas noches a todos. Soy José Antonio Laboreo. A partir de ahora, vuestro amigo, Amigo Luna. Comienzan dos horas mágicas de radio en las que los poemas, relatos, la música tranquila, la música para evadirse, el New Age nacional, van a ser los protagonistas de tu emisora favorita. A partir de estos momentos, comienza La Luna y Compañía. Bienvenidos. Quisiera dejarlo todo, viajar de nuevo a ti. Quisiera volverme niño, sentir nuestro latir. Atravesar el tiempo, soñar lo que sentí. Quisiera tenerte cerca, vivir lo que perdí. Quisiera el momento eterno, momento que me invite a ti. Quisiera sentir tu aire, tu piel, tu boca en mí. Quisiera escarbar la tierra, plantarte un bello jardín. Quisiera ofrecerte un sueño que te haga feliz. Merece la pena soñar, reír, llorar. Merece la pena luchar y remontar. Merece la pena soñar, reír, llorar. Merece la pena luchar y remontar. Vagando de calle en calle, tu casa la he de encontrar. Pedirte que vuelvas a mí, crear la eternidad. Merece la pena soñar, reír, llorar. Merece la pena luchar y remontar. Merece la pena soñar, reír, llorar. Merece la pena luchar y remontar. Y sin ti mi esperanza se diluye. Y sin ti hoy mi vida ya no fluye. Y sin ti no sabría cumplir mi sueño. Y sin ti no hay deseo, no hay empeño. Y sin ti hoy la pena me diluye. Y sin ti la alegría me rehuye. Y sin ti ya no hay vida, no hay aliento. Y sin ti es luchar contra el viento. Y sin ti las estrellas ya no alumbran. Y sin ti es la pena que me inunda. Y sin ti mi esperanza se diluye. Y sin ti hoy mi vida ya no fluye. Y sin ti... Frases célebres. El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia. William Shakespeare. Hacía ya un tiempo que desde México no recibía colaboraciones de Elsie Solís Avilés, así que para mí es todo un placer y un orgullo leer a continuación a todos vosotros, queridos oyentes, un cuento, un relato, que lleva por título Soñando un amigo. Una mañana despertó con la firme convicción de encontrar un amigo. Lo tenía en su mente. Soñó con él toda la noche. Estaba segura de que existía y que él también la estaría buscando. Se dirigió a la playa. No dudó ni por un instante que su futuro amigo estaría ahí, mirando las olas, recogiendo caracoles y conchas marinas, o simplemente observando cómo las gaviotas desafían al viento. Caminó deprisa. Incluso se quitó las sandalias para avanzar más rápido. Iba pensando en todo lo que harían. Primero platicarían sobre su vida, la escuela, la familia. Y después, seguramente inventarían un juego, porque eso hacen los amigos: jugar, pasar tiempo juntos, compartir sueños. Tal vez un día le confesaría que antes de conocerlo soñó con él. Ella iba en un velero, en medio del mar. De pronto perdió el equilibrio y cayó. Se empezó a hundir y entonces una mano la tomó del brazo y la jaló, salvándola de ahogarse. Alzó la vista y lo miró. Tenía una enorme sonrisa. Se sintió tan agradecida que lo abrazó muy fuerte y supo, desde ese momento, que sería su amigo toda la vida, pasara lo que pasara. Al despertar le contó a su mamá lo que había soñado. Ella le dijo que no se hiciera ilusiones, que mejor se buscara un amigo en el colegio, no en el mar, pero estaba tan feliz que no le importó ese comentario. Al fin, llegó a su destino y miró por todos lados. ¿Dónde estaría su amigo? Recorrió un buen tramo de playa sin ver a nadie. Después de un rato, cansada, se sentó. Sus pies removieron la arena. Dos lágrimas resbalaron por sus mejillas. Tenía razón su mamá. ¿Cómo pudo pensar que un tonto sueño se iba a convertir en realidad? No, él no existía. Su destino era estar sola. En la escuela no tenía amigos. Ninguno de sus compañeros entendía por qué prefería irse a la playa en vez de jugar con una tablet o una computadora, como todos hacían. Ella tampoco se molestaba en explicarles que no cambiaría por nada del mundo los momentos que pasaba mirando el mar y el cielo, imaginando que era una gaviota y que volaba sobre las olas, sintiendo el viento en la cara y la libertad en el corazón. No, nadie la comprendía. Pensó en meterse al mar. Necesitaba sentirse acariciada por las olas y que éstas le lavaran las lágrimas. Entró. Avanzó un poco, pero una enorme ola se estrelló tan fuerte contra ella que la tiró con brusquedad, revolcándola en la arena, dejándola tendida boca abajo, con el cuerpo dolorido. Sus lágrimas se mezclaron con la espuma. También el mar la rechazaba. De pronto, una mano la tomó del brazo y le ayudó a ponerse de pie. Alzó la vista y se encontró con una enorme sonrisa. Era él.

de besar cual si besaras. Leo a continuación un poema de la najerina Belén Merino Martínez. Un día te contaré de dónde vengo, de qué continente desolado soy superviviente, cuál fue la llave amarga de mi suerte. Un día te invitaré a sentarte en el regazo del cerezo, uno que tenga la luz del verano de estreno, y en primera fila, con los actores de sus inminentes frutos, se representará la escena de sentir la vida nacer a media tarde. Te diré de qué están hechos mis silencios, cómo nacieron y dónde se hacen hoy, vacíos sin provecho. Si me dejas el atril de tu pecho, leeré mis adentros, como quien recita sin versos la leyenda de unos besos que se fugaron del amor para vivir en el extrarradio de otros cuerpos. Un día, cuando menos lo esperemos, el mes se habrá liado con el tiempo y nos traerá horas recién paridas, amamantadas con nuestros deseos, para crecer en el patio de una vida a nuestra medida. Yo te seguiré amando y tú, amor, quizá me ames todavía. Nuestra amiga gallega Ploa, en este caso, me ha mandado pues un poema que ella dice que es de una gran poetisa que vive en Yucatán, México, que es amiga suya y la describe como una escritora maravillosa. Así que, como esto me lo ha mandado ella y tiene mucha razón, de Elsie Solís Avilés os leo el poema que lleva por título Mar Adentro. Sé que el viento no me es propicio, sopla en mi contra, me aleja de tu puerto, de tu costa. Yo lucho ferozmente contra él, tratando en vano de llegar a tu muelle, pero las olas dirigidas por el viento me detienen, me llevan nuevamente mar adentro. El día llegará en el que me canse de luchar y me deje arrastrar sin oponerme. Tal vez el viento sea sabio y exista una razón, un porqué del empeño que tiene en alejarme de tu mar y llevarme hacia otras aguas. Quizás una mañana, al despertar, se haya perdido tu playa de mi vista. Entonces no lucharé más y viraré el timón a un horizonte nuevo. Permitiré que sea el viento quien me guíe en la travesía, mientras con sus caricias seca las últimas lágrimas que derramaré por haberme alejado para siempre de tu puerto. Les invitamos a escuchar En Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. El sastre, su cajón y la televisión es el título de nuestro comentario de hoy. Hace algunos lustros, antes de generalizarse la venta de la ropa previamente confeccionada, uno acudía con la frecuencia que su economía le dictaba al sastre. Como el panadero, el lechero o el zapatero, este profesional que el diccionario de la Real Academia Española nos define como el que tiene por oficio cortar y coser vestidos, principalmente de hombre, convivía en pueblos y ciudades en proximidad directa con sus convecinos. Llamaba la atención en el taller de su domicilio un enorme cajón en el que había casi de todo y en desorden. Tijeras, alfileres, tiza, botones, lápices, monedas, imperdibles, hilo, más botones, cinta métrica, lapiceros, recortes de tela, una libreta, agujas, cremalleras, cuadernos, dedales. Semejante pupurrí dio pie a que la expresión cajón de sastre se use metafóricamente como la acepción de conjunto de cosas diversas y desordenadas, e incluso con la de persona que tiene en su imaginación gran variedad de ideas desordenadas y confusas que recoge el diccionario de la Real Academia. En estos últimos años se ha detectado que nuestra juventud, la universitaria y de letras, más motivos tendrá el restante, que con alarmante insistencia interpreta esta expresión tan consolidada como cajón de sastre, así como aparece en multitud de exámenes. ¿Por qué? Mucho tiene que ver, me parece, el hecho de que el sastre ha pasado a ejercer su trabajo tras las bambalinas. Hoy, en general, ignoramos quién ha confeccionado la ropa con que nos vestimos, como tampoco conocemos al panadero que ha amasado el pan que comemos, ni al lechero que ha ordeñado la vaca productora de la leche que tomamos. Hoy ropa, pan y leche simplemente se venden en comercios, despachos y supermercados. Quien, al oír cajón de sastre, no está familiarizado con el oficio aludido, bien puede dividir ese grupo como cajón de sastre. La semántica incita a ello, ya que de un conjunto de cosas diversas y desordenadas y de una persona de ideas desordenadas y confusas decimos que son un desastre. Pero algo falta, porque ¿cuál es la causa de que este error afecte precisamente a esta generación que acaba de salir de la adolescencia? La clave la dio una estudiante que, al manifestar mi sorpresa por la contumacia del fenómeno, me recordó que cuando ella era una niña había un programa infantil en la tele que se titulaba Cajón de Sastre. Y esta sí que es la explicación definitiva. Amigo Sancho, diría hoy Don Quijote, con la televisión hemos dado. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa. Ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía. adiós, amor, adiós. Me marcho lejos, amarga tierra mía, amarga y bella. Cielo infinito y duro como acero, donde el futuro amarga y bella. Tras los olivos se asoma la luz, llora mientras ladra un perro. Adiós, amor, adiós.